pero muy buenos días, Villalos Coihues. Si nos estás escuchando en vivo en este día jueves 28 de octubre, 11:07 de la mañana, y arrancamos con un nuevo programa de la Escuela 324, Alfonso Tórtora de Villalos Coihues. Hecho histórico, están viviendo como oyentes, así que por eso llamamos a la fanfarria a concurrir al estudio. Y hoy están volviendo al aire de la 105.5. Los verdaderos y verdaderas protagonistas de este La Voz que nos une, los chicos y las chicas de la Escuela 324. ¡Qué formalidad, viejo! ¡Qué formalidad que estoy poniendo! ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Cómo le va tanto tiempo sin estar en el aire de la 105.5? Todo bien, la verdad que, bueno, hace tiempo que no habíamos venido de vuelta al programa por la pandemia. Hace un montón. Sí, sí. Y ahora estamos de vuelta para hablar sobre el bullying y el grooming. Muy bien. Y usted, dígame su nombre, que no lo veo entre tantos monitores, cable, auriculares, micrófono. Felipe Urreta Vizcaya. ¿Cómo anda? Usted el año pasado hizo un montón de audios aquí en el programa de radio. Ya me había olvidado de su cara, de no cruzarnos por la calle, pero usted ha tenido gran participación. ¿Y usted, amigo, cómo anda? Bien. Soy muy Bautista Piaggio. Usted también ha participado de la radio, tipo sí. Serio, ¿no? Tipo, ¿qué look? Hubo un cambio de look importante durante la pandemia, ¿no? Sí. Muy bueno. Bueno, ¿y han venido solos? ¿Han venido con alguien aquí a la radio? Venimos con nuestra profesora. Sí, Roxana. Y vamos a tener en este programa 4 distintos bloques y vamos a ir detallando lo que es el problema del bullying y el grooming. Bueno, me van a tener que contar, porque yo ayer a la tarde me estuvieron ahí una amiga que tiene 12 años, ahí 12. Está, 12 años, me estuvo contando de qué se trata y entendí algo, pero a lo largo de todo este programa en vivo espero enterarme de qué se trata esta temática. Sé que no son cosas buenas. No, no son. Por eso, así que espero enterarme bien de qué se trata, sobre todo para no repetir determinadas conductas cuando me relaciono con amigos y amigas. Y escúchenme, Felipe, Bautista, ¿hay algún teléfono, alguna manera de escuchar esta radio por internet, algo de eso? Sí, el número de teléfono es el 2944-784040. Espere, que agarro la lapicera. ¿Cómo era? 2944-784040. Perfecto. Y por internet, para bajar la app, en Play Store pones Red Enfoques o en el buscador de la compu fmloscoibas.redenfoques.com.ar. O sea que nos van a estar escuchando. Internet anda perfecto, Si hubiesen hecho el programa la semana pasada sonábamos, porque sí, no había internet por ningún lado. Solamente estaba el módem ahí de adorno, pero internet era un recuerdo que había habido en el barrio alguna vez. Esta semana internet anda full, así que nos están escuchando desde todos lados. ¿Estaban su familia escuchando o no? Sí, me parece que sí. Sí. Muy bien. Miren, ya han llegado un mensaje. Un saludo grande para los chicos y chicas de sexto, en especial para Feli Urreta. Qué bueno volver a escuchar los éxitos. No nos pone, Feli, usted seguro conoce, pero sí, no sí. Nos pone. Hay como un búho así azul en el WhatsApp, no sí, sé sí. Si... ¿Quién es? Mi mamá. Bueno, saludos ahí a la mami. Y escuchen, ¿va a haber algún sorteo en este programa, algo? ¿Sabe por qué digo esto? Porque va a haber, ahora empieza a sonar el teléfono como loco. Estaremos sorteando algo que tenga que ver con el verano, algún heladito, algo de eso. Creo que sí. Yo no confirmo nada, pero me parece que va a haber helado, así que... Vamos a estar sorteando 2 medio kilos de helado, así que los que dejen mensaje en el... ¿Cómo era el teléfono? 2944-784040. Más teléfono, más mensaje. Hola, qué alegría que volvieron los peques, acá estamos. Saludos, besitos a los Feli y a Bauti. Nos dice aquí, yo le muestro la cara, a ver si se da cuenta de quién se trata. Sí, mi mamá. Ah, bueno. Su mamá. Saludos ahí a la mamá también. ¿Cómo se llama su mamá? Adriana. ¿Y Felipe, su mamá, cómo se llama? Marisol. Marisol. Ah, bueno. Bueno, les mandamos un abrazo grande. Bueno, y ahora sí, entramos directamente a los contenidos de este programa. Dale, vamos. Dale. Dele nomás. En el siguiente programa hablaremos sobre los temas bullying y grooming. Es importante saber que la ley 27.590 es para la prevención del ciberacoso sexual a menores de edad. Esta ley busca proteger a los niñes y adolescentes. Quédense hasta el final porque habrá muchos contenidos interesantes. Ahora los dejo con el resumen del programa en la voz de Hilario. Hola, mi nombre es Hilario y les cuento que a lo largo del programa irán cambiando los locutores. En un principio les propondremos un desafío. A continuación, les vamos a contar qué es el grooming, cómo se produce y cómo puede prevenirse. Consultamos a estudiantes de séptimo para saber qué redes usan. Vamos a definir qué es el bullying. Aparecen algunos relatos reales de situaciones de bullying. Encuesta cuarto y quinto. Lili y Marisa nos contarán cómo se trabaja el bullying en otras épocas. Realizaremos el sorteo entre las personas que hayan participado del desafío. Bien, acá teníamos el resumen de Hilario y a continuación Juan Cruz les va a contar de qué trata el desafío de este programa. A lo largo del programa, distintas personas nos contarán cómo se abordaban los problemas de bullying en otras épocas. ¿Qué pensás vos de que en la actualidad se aborde desde los contenidos en la escuela? Mándanos un audio respondiendo a esta pregunta para hacer visible los diferentes puntos de vista y además estás participando por un premio sorpresa que se sorteará al final del programa. Yo voy a agregar que el premio sorpresa ya no es tan sorpresa porque acabamos de decir de qué se trata. Adelante nomás, compañero Felipe. Ahí teníamos el resumen de Juan Cruz, el desafío propuesto para nuestros queridos oyentes. Y vuelvo a recordar que el número para que envíe los audios es el 2944-784040. Y a continuación, Satya les va a contar qué es el grooming. ¿Qué es el grooming? Consiste en acciones emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de una menor de edad. Trata de crear una conexión emocional con la niña o el niño. Su propósito es disminuir las inhibiciones de la menor o del menor para poder abusar de ella o él. Bien, ahí nos contaba Satya qué es el grooming y su definición. Bueno, y yo les hago una pregunta como para ir enterándome del tema. ¿Cómo trabajaron este tema en la escuela? Bueno, en la escuela nos juntamos y más o menos reflexionamos qué haríamos en determinadas situaciones. Como por ejemplo, si brindamos personales por internet. También vino personal de la comisaría de la familia a darnos una charla y mostrarnos un caso. Además, también brindaron una charla para asesorar a nuestras familias. Y hasta ahora me despido y les dejo el paso a Bautista Piaggio que continúa con la conducción. Espere, no se me vaya, compañero, no se me vaya, que yo antes de cerrar este bloque quiero decir que estamos muy contentos que estén al aire nuevamente. Van llegando mensajes, excelente programa, los felicitamos, se los escucha muy bien. Somos Vero y Vale, las mamás de Mora y de Vera, que les mandan este mensaje. Oh, ¿cómo está el teléfono, Mire, aquí hay dos audios. Vamos a ver de qué se trata. Yo tengo que agarrar este cable, el cable número 39 de todos los cables que tengo alrededor. Lo tengo que conectar en este agujerito que es la salida de auricular. Y ahora tendría que estar saliendo al aire. Fua, mensaje de sexto dice. ¿Qué dicen? No se entiende mucho. Más o menos. Qué lindo el programa me parece que dice. A ver, tengo otro más. ¿Quieren participar? Están todos prendidos a la radio. Bueno, tengo otro mensaje. Hola, buen día, acá Labu de Buenos Aires, de Feli, contenta y feliz del regreso. Gracias y cariños para todos los chiques. Muchísima suerte. ¿Cómo se llama la abuela?

Bueno, y lo que estábamos escuchando son audios de otros años que han quedado aquí, de separadores, que con presentaciones, locuciones, en algún momento cuando volvamos a la plena presencialidad del programa de radio de la Escuela 324, vamos a tener que escuchar y grabar cosas nuevas, porque algunos de los chicos y las chicas que aparecen en los separadores, creo que ya tienen bigote, ya tienen barba, ya tienen cana, ya algunas de las chicas miden como 1,70 m, están en la universidad, así que en cualquier momento vamos a tener que grabar cosas nuevas. Continuamos en el aire de La Voz que nos une. Han llegado ya las conductoras de los bloques que se vienen, pero ahora estamos entrando en este segundo bloque. ¿Cómo anda, compañero, a cargo del bloque? Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Mire, usted tiene una misión fundamental en este momento del programa, que es tranquilizar a las compañeras, porque, ¿sabe? Están así. No voy a hablar, voy a meter re nervioso. Está así. ¿No está re bueno hacer radio? Sí, está muy bueno. Está re bueno. Hago radio yo, después de venir. Como decían los decadentes, cualquiera puede cantar. Bueno, si la radio la estoy haciendo yo en este momento, más que ustedes, pero más que Clara haciendo. Yo nunca tuve en la escuela un taller de radio, o sea que la experiencia que tienen ustedes, jamás la pudimos tener lo que hacemos de esta radio. Así que les agradecemos por enseñarnos a hacer radio. Compañero, ¿su nombre? Bautista Piaggio. Bautista Piaggio. Bueno, señor Bautista, ¿está solo ahí en el estudio? ¿Con quién está? No, estoy con Felipe Urreta Vizcaya y nuestra profesora de matemática, Roxana López. Muy bien. ¿Y cómo se llama la otra maestra que va a venir después? Abigail Delgado. Muy bien, que está debutando en el aire porque es nueva. Por lo menos yo nunca la había, no la había visto nunca en la escuela. Ayer volví a la escuela después de un montón de tiempo. La última vez que había ido a la escuela, una tristeza, toda vacía, no había ningún chico, ninguna chica. Lo único que se movía era el lampazo, que estaban limpiando todo el tiempo, estaban limpiando la escuela. Pero ahora buenísimo volverlos a ver a ustedes, a todos y todas ahí en la escuela. Y escúcheme, compañero Bautista, número, sí, de teléfono de esta radio. Número de teléfono, bueno, lo digo yo. Dele. Es el 2944-784040. Bueno, ¿y qué vamos a estar sorteando entonces? Un helado. 2 medio kilos de helado. Sí, eso. Ahí está, 2 medio kilos de helado. ¿Quiere que le lea algunos mensajes que han llegado? Dale, dale. Bueno, mensaje, a ver, vamos a ver. Saludos a Bauti desde Puerto Madryn, felicidades y amor. Dios. ¿Quién será desde Puerto Madryn? Mi tía. ¿Cómo se llama la tía? ¿Se acuerda? Mire. Se llama... Para... Estoy medio nervioso. Cris. Muy bien, bueno, tiene la foto. La tía en la foto de perfil hay un barbudo, más barbudo que yo. Sí. Y la tía es la tía Cris, de la que está en la foto también. Sí. Bueno, seguro que habrán visto muchas ballenas este verano, porque este año, porque hubo una cantidad terrible. Mire, tengo un audio, a ver, vamos a poner el audio, tengo que levantar esto. Sigue la banda ahí, ansiosa por el helado. Vamos los pibes, mejorando el aire del barrio. Felicitaciones, escuela y radio. Nos manda abrazo Alejandro Berné, que es un compañero de aquí de la radio, que está atentamente tomando nota de todas las veces que yo me equivoco al aire. Así que me tengo que portar bien. Más mensajes, qué alegría escuchar a los chicos, los felicito, los escuchamos mientras cocinamos. No sé de quién se trata, pero le mandamos un saludo, le pedimos que nos dejen el nombre, sobre todo para el sorteo. Si en el sorteo sale sexto, le compramos un helado a cada uno y a cada una. ¡Epa! ¡Vamos! Che, ¿y a lo de la radio? Sí, Fabi se merece. Sí. Aunque sea un palito, algo, un cucuruchito chupado, cualquier cosa. No. Otro, lo que venga. Claro, acá nos dicen la mamá de Mora y Vera, queremos participar por los helados, así que vayan anotando, porque después a mí me cruzan por el barrio y me retan y dicen, pero yo había participado y nadie dijo mi nombre. No, ya estamos anotando todos los nombres y todas las nombres. Bueno, compañero Bautista, vamos con los contenidos del segundo bloque, ¿le parece? Dale. Bueno, comenzamos el segundo bloque y... El segundo bloque del programa de sexto, La Voz que nos une. Ahora vamos a escuchar a Joaquín, que consultó a algunos estudiantes que nos cuentan cuáles son las redes sociales que usan. Hola, yo soy Luca de séptimo grado. Hola, yo soy Joaquín de sexto grado y te voy a hacer unas preguntas. Primera pregunta, ¿qué redes sociales usas vos? Yo uso Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp y esas, nada más. Ok, segunda pregunta, ¿consideras que hay peligro en las redes sociales? Sí, hay bastante, si no te cuidas bien, sí. Tercera pregunta, ¿consideras a las fotos como un dato personal? Sí, es un dato personal, pero no creo que el más peligroso de todos. Hola, yo soy Agustín de séptimo grado. Hola, yo soy Joaquín de sexto grado y te voy a hacer unas preguntas. Primera pregunta, ¿qué redes sociales usas vos? Uso Instagram y WhatsApp. ¿Consideras que hay peligro en las redes sociales? Sí, hay bastantes peligros si no te sabes cuidar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no pasar datos personales. ¿Y consideras a las fotos como un dato personal? Sí, las fotos son un dato personal. ¿Por qué? Porque en la foto puedes aparecer vos, familiares o amigos. Hola, soy Cata y estoy en séptimo grado. Hola, soy Joaquín de sexto grado y te voy a hacer unas preguntas. Primera pregunta, ¿qué redes sociales usas vos? Uso WhatsApp, Instagram y YouTube. ¿Consideras que hay peligro en las redes sociales? Sí, hay bastante peligro, pero hay que aprender a cuidarse. Por ejemplo, te podés hablar con una persona que no sabes quién es y puedes pensar que es de tu edad, pero puede ser, no sé, una persona mayor. Y ahí si se juntan, bueno, corres peligro. ¿Y consideras a las fotos como un dato personal? Sí, puedes aparecer vos, tus familiares, pero no es algo que sea muy peligroso. Continuamos en el aire de La Voz que nos une, compañero Bautista. Bueno, parece que las redes que más usan son Instagram, WhatsApp y por ahora eso más. Y ahora comenzamos con un spot publicitario del peligro de subir fotos en internet. Pepe, no sabes, mi mamá vio la foto que nos sacamos en la plaza. ¡Juan, me enteré lo de la foto! ¿Qué foto? ¡Ah, sí, la del meme! ¿Qué meme? ¿Cómo que la del meme? ¡Sí, está en todos lados! ¡No! Recordá que todo lo que se sube a internet es difícil de borrar. Qué buen consejo ese, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Recordá que todo lo que se sube a internet es muy fácil de subir, cada vez más fácil, sobre todo para los que tenemos menos experiencia en las redes. Por ahí ustedes ya tienen un montón de trucos, de tips, pero para los que somos medio de madera en las redes, a veces, ¡uy, lo que puse, me equivoqué! Y chao, ya está. Ya está, te llega un dedito, un puñito, una felicitación y vos decís, no, pero esto era solamente para José, no es para que lo veamos todo. Bueno, ¿y cómo se hace entonces? ¿Tienen ustedes algún consejo ahí, alguna manera? Una vez que se sube, ya está. No, o sea, se puede borrar. Pero para los que no saben, bueno. Mire, muchas veces, muchos dicen, ay, voy a hacer un comentario de algo que me mandaron. Y mandan el comentario y después... Lo leyeron todo y ahí es un verdadero... Que bueno, si son cosas que no tienen un peligro, que no tienen que ver con grooming, que no tienen que ver con bullying, por ahí no son graves. El problema es cuando por ahí se exponen otro tipo de situaciones también, ¿no? Se viraliza y ya nada, no se puede perder. Ahí estamos. Una vez que las cosas se suben a las redes, hay como... Es lo mismo que decir cuando uno... En una época, los que querían, por ejemplo... hacer saber al resto de la comunidad de algo, ponían un pasacalle. Entonces decía, José, sos el amor de mi vida. Y ahí quedaba eternamente, se va a dar el hombre lo mismo, pero todo mucho más inmediato. Bueno, señor Bautista, ¿qué más tenemos para este segundo bloque? Bueno, agradecemos a los chiques de séptimo que respondieron las preguntas de Juaco. A continuación, Moira les va a contar qué puede llegar a ser un adulto para ganarse la confianza de una persona menor de edad. ¿Cómo hace un abusador para ganarse la confianza de un niño, niña o adolescente? un adulto se hace pasar por un niño o niña adolescente generando un perfil falso. Averigua las preferencias y gustos en internet del niño o niña adolescente para ganar la confianza. Propone que le envíen fotos o videos personales. En caso de no enviarle más o no acceder a un encuentro, amenaza con hacer público ese material. Es muy importante estar atentas y atentos de con quién hablamos por redes sociales. Acá. Eso es más que real. Y más que nada cuando se usan seudónimos, ¿no? Que muchas veces no pongo Fabián, sino que pongo el barbudo de pelo corto. Y uno dice, ¿quién será el barbudo de pelo corto? Ah, sí, debe ser tal. Y no, capaz que no es tal. Claro. ¿No? Sí. O agarro un nombre que por ahí, por ejemplo, yo los veo a ustedes dos, sí, y me quiero hacer pasar por unos dos y pongo tu amigo, el que se cambió el color de pelo. ¿No? Y no estoy diciendo nada, pero alguna vez hay que estar muy atento con eso, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Quién escuchábamos recién? Recién escuchábamos a Moira. Ahí estamos. Bueno, ¿y cómo seguimos? Con 10 consejos para evitar el grooming. 10 consejos para evitar el grooming. 1. No dar datos personales, DNI, nombre, apellido, etc. 2. No chatear con extraños. 3. No revelar la contraseña ni dejarla registrada en CIDR o lugares públicos. 4. No citarse con extraños. 5. Mandar mails resguardando las direcciones de los demás. ¿Cómo prevenir el grooming? No compartir material comprometedor. Recordar, todo lo que se sube a internet es muy difícil de borrar. No chatear con desconocidos a través de una cámara web. Pasar el antivirus al celular, tablet o computadora y cambiar claves cada tanto para evitar el robo de ellas. Configurar la privacidad para evitar que desconocidos y desconocidas puedan ver la información. Es muy importante estar atentas y atentos a estas medidas para prevenir el grooming. Quizás son cosas que la mayoría hacemos, pero también son cosas que sin querer pasamos por alto. Escuchemos a Emi. Para el uso seguro de internet. No entrar en vínculos extraños que solo quieren quitarnos los datos personales. Entrar a páginas acorde a nuestra edad. Tener cuidado con lo que comentamos en las redes sociales. Tener en cuenta la política de la privacidad en las redes sociales. Tratar de tener cuidado en las páginas que nos registramos, ver sitios seguros o si no usar apodos o nick. Continuamos en el aire de La Voz que nos une, en el piso Felipe y Bautista. Adelante, compañero. Bueno, yo me despido y les doy la conducción del programa a Mora del Rey. Y recordemos también que toda la música que vamos a estar escuchando hoy tiene que ver con la temática bullying o grooming. Yo después le voy a preguntar a alguna de las maestras, ya sea a Roxana o a Abigail, si hay un nombre en castellano que defina bullying y grooming. Lo podemos buscar eso también, ¿no? A ver cómo es. Bueno, Bautista, Felipe, ¿se van a quedar hasta el último bloque o tenemos compañeras para los bloques que vienen? Tenemos compañeras para los bloques que vienen. No me diga que las que tengo acá al lado son las que van a estar conduciendo. Sí, sí, sí. Oh, me están pegando pataditas. Me dicen, dale, sacá lo que quiero entrar yo a la... Bueno, vamos a la música. Vamos a escuchar ahora un tema que tiene que ver con esta temática. Si no haces nada, sos parte de Emané. Muy bien. Señores, muchísimas gracias por estar en el aire. Qué bueno que hayan vuelto. A bailar, se ha dicho. Mamá, estoy frustrado. Me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia. Son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras, me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. No hay respuestas, no, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Esta impotencia de ser uno contra todos. Ya no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo y adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. Es el momento de la historia en el que dejo el miedo a un lado y les pido que hagan memoria. Y si fuiste parte de esto alguna vez, frenalo. No quiero que otros vivan lo que estoy viviendo a diario, no. Te cambié un día de tu vida por el mío, a ver. Si le decías lo que yo vivo a algún amigo, a ver. Si tu egoísmo no te deja ver el daño, yo no voy a permitirte que me robes otro año, no. Tampoco quiero recurrir a lo más obvio y pegarte en este caso sería replicar tu odio. Mastico rabia y me niego a aplaudir tu orgullo que entre golpes y forreadas camufla defectos tuyos. Mírenme, escúchenme, estoy hablándoles. Y no me juzguen, yo también soy como ustedes. En serio, solo quiero que piensen un segundo y si es posible que mañana otros puedan cambiar su rumbo. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. Y hola, soy Emilia de séptimo. 2, 9, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 0. Continuamos en La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324, en esta vuelta en vivo de los chicos y las chicas. Hoy estamos con sexto grado haciendo este La Voz que nos une, el programa de la Escuela Alfonso Tórtora de Villa Los Coihues. Este programa que ahora está saliendo una vez por mes, veremos el año que viene cómo nos acomodamos, cómo le buscamos la vuelta. Saludamos, escuchabas recién a Emi, que ya está en la escuela secundaria, que fue nuestra locutora de lujo aquí en el aire de la 105.5. Tuvimos dos locutores estrella, Emi, Joaquín. Joaquín también, Joaquín ya mide como 1,90 m más o menos, anda por el barrio en bicicleta todo el día. Le mandamos un beso grande a Emi y a Joaquín. Pero eso que estoy diciendo, todo tiene que ver con el pasado y este programa sigue adelante y ya tenemos nuevos conductores, nuevas conductoras. Ya lo escuchaste a Felipe, lo escuchaste a Bautista y ahora, quienes están en el aire de La Voz que nos une son... ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va, compañeras? ¿Cómo andan ustedes? Bien, con vergüenza. Mire, vergüenza tengo yo, que estoy acá sentado y ya arrancó el primer bloque y ya me equivoqué. Eso, pero bueno, esto es un juego. Yo les decía, esto es un juego, lo importante es disfrutar el hacer radio. ¿Quiénes estamos haciendo aire en este bloque número 3? Jazmín Ochoa, Mora del Rey. Muy bien, ¿cómo? Bueno, tienen que hacer así, miren, hay un truco que es aflojar los hombros y hacer... Y ahí se pasa todo, con eso se pasa todo. Yo a veces estoy 15 minutos haciendo... Para que se me pase y no se me pasa, así que no es tan así. Bueno, usted ya estuvo en la radio. Sí. ¿Hace cuánto? Como en cuarto, creo. En cuarto grado. ¿Y usted? Yo no. Bueno, ¿y cómo se siente estar ahí sentada? No. Viendo a alguien tan lindo como yo de frente. Total, en la radio nadie ve, pueden creer que estoy lindo y todo. Eso es lo importante de la radio. Eso está buenísimo. Bueno, ¿cómo se siente? Bien. ¿Contenta? Sí. Bueno, eso es lo más importante, que se sienta contenta de estar haciendo este La Voz que nos une. Y escúchenme, ¿tenemos algún número de teléfono, alguna forma de comunicarse con esta radio? Sí, el número es 2944-784040. Muy bien, y para escucharnos por internet, ¿ustedes saben cómo se puede hacer? Para bajar la app Play Store y pones Red Enfoques. Muy bien. Bueno, ¿quieren que les lea algunos mensajes que fueron llegando? Sí. Vamos a los mensajes. Saben que estamos sorteando 1 kilo de helado, ¿no? Va, 2 medio kilo de helado. Sí. Así que eso también va a tener que ver con la cantidad de mensajes. Mensaje que ha llegado. Hola, buen día. Les mandamos un abrazo grande a Bauti y a todo Bariló. Desde Buenos Aires, ciudad de Moreno, somos Sofía y Vicente. ¿Quiénes son Sofía y Vicente? Mi tía y mi primo. Mi primo dijo usted, Bauti. Ah, muy bien. Bueno, tengo más mensajes. Excelente programa, excelentes temas para reflexionar. Saludos de Mabel y Marcelo desde Moreno, Buenos Aires. Todo Moreno, no se está llamando. ¿Quiénes son? Los tíos. ¿Cuántos tíos tiene usted? Un colectivo. Todos morenos son tíos suyos. Muy bien. Bueno, el grooming. Ah, mire, acá ya me están ayudando. Jorgelina, la dire, que está re atenta. El grooming en español es ciberacoso. Nos dice sexto grupo 1. Así que les agradecemos. Otro mensaje. Sexto segundo nos aman. Ah, estos son los que andaban ahí a los gritos, mire. ¡Queremos el helado! Sexto segundo están ahí desesperados por el helado. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a este tercer bloque. Prometo no interrumpirlas más, a no ser que ustedes me lo pidan. Si no, adelante nomás. Bueno, tengo una pregunta para vos, que es si vos sabes qué es el bullying. Y yo le comentaba recién a Felipe y a Bautista, y le cuento también a ustedes. En realidad me estoy enterando desde que empezamos a armar este programa, más porque cuando yo era chico, escuchando también alguna de los contenidos que ustedes prepararon, había un montón de todas estas situaciones, pero no se las llamaba así. Era como que se normalizaban un montón de situaciones que tenían que ver con violencia, que tenían que ver con... no sé si tanto con acoso, pero sí con tratar mal a compañeros, a compañeras, inclusive desde profesores o desde maestros, maestras, como que había, era una relación diferente. Pensemos también, yo no sé si ustedes saben que acá que hubo dictaduras militares, por suerte la última terminó en el año 83, y mi escuela primaria fue en dictadura, entonces la relación también era una relación totalmente diferente, donde la violencia era cotidiana y en la escuela también había determinadas situaciones. Le cuento una sola. Había un profesor de gimnasia, de educación física, pues si me escuchan el profesor de educación física, digo gimnasia, se enoja, que maltrataba a un compañero y todos nos reíamos de él. Y eso lo generaba directamente el profesor. Y pobre, porque nuestro compañero, cada vez que antes de la clase de educación física, él ya sabía que la iba a pasar mal. Y nosotros nos habíamos acostumbrado, desgraciadamente, a que cada vez que venía a la clase ya estábamos preparados para reírnos de él y para maltratarlo. Así que bueno, esto también era, pero era como que había muchas situaciones que estaban como normalizadas. Así que estaría bueno que me cuenten ustedes cómo es la cosa ahora, que me imagino que debe ser mucho mejor que cuando yo hice la escuela. Bueno, acá para entender un poco más, las chicas de sexto primera nos van a aclarar un poco sobre de qué hablamos cuando hablamos de bullying. Bullying escolar. Acoso escolar. Es una conducta repetida e intencional. Por cualquier medio por la que un alumno pretende intimidar, someter y atemorizar a otros y otras dentro o fuera de la escuela. Pero los chiques, ¿se dan cuenta de lo que están haciendo? Hay niños que no saben ponerse en el lugar del otro. Este pensamiento egocéntrico les impide entender las consecuencias de lo que están haciendo. Pero no hay que olvidar que un acosador a partir de los 8 años siempre sabe que está haciendo daño. ¿A quién escuchábamos recién en el aire del programa? ¿Se acuerdan? Sí, a Lilia Acuña, Lua Botticini y Mora del Rey. Muy bien, bueno, vamos a estar escuchando a lo largo de este bloque diferentes cuestiones que tienen que ver, recordemos a los oyentes, con bullying y con grooming, ¿no? ¿Es así? ¿No me equivoqué? Sí. Muy bien, pasé el examen. Bueno, ¿y qué más tenemos? Algo para recordar que es, recordemos que a partir de los 8 años el acosador siempre sabe que está haciendo daño. Muy bien. Bueno, esto, ve ese dato, yo no lo tenía. Bueno, ahora vamos a escuchar qué opinan del tema otros chiques de la escuela. ¿Cómo te llamas? Cata. Ok, según lo que sabes, ¿qué es el bullying? Maltratar al compañero. ¿Recordás si estuviste en alguna situación que te dejaron de lado y te discriminaron? No. ¿Conoces a alguien que hizo bullying? No. ¿Cómo te llamas? Igor. Bueno, te vamos a hacer unas preguntas. Según lo que sabes, ¿qué es el bullying? Hinchar a los compañeros. Ok. ¿Recordás si alguna vez estuviste en una situación en la que te dejaron de lado o te discriminaron? No. Ok. ¿Conoces a alguien que haga bullying? No. ¿Qué opinas al respecto? Que está mal. Continuamos en el aire de La Voz que nos une. Bueno, ahora voy a decir por qué nos pareció importante primero preguntarle a los chicos de cuarto. Nos pareció importante saber qué opinan los chicos de cuarto porque son los más chiquitos del turno mañana en la escuela y queríamos conocer su mirada sobre el bullying a comparación de los más grandes. ¿Y ustedes se acuerdan cuando pasaron de la tarde a la mañana del turno de los más chiquitos al turno de los más grandes? Sí. ¿Cómo fue eso? Raro. Primero porque hay que levantarse temprano, ¿no? Sí. Que eso es lo más importante y me imagino que debe ser lo más raro. ¿Y por qué era raro? ¿Qué pensaban? Porque era todo muy distinto a lo del turno tarde. Aparte, en tercero, ustedes como miraban a todos y a todas desde arriba y después cuando pasaron a cuarto, miraban a todos para arriba, ¿no? Sí. ¿Y los trataron bien? Sí, por suerte nos trataban bien. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, en esta escuela también hay mucho que tiene que ver con el buen trato y el compañerismo, ¿no? Más que no sean del mismo grado, hay situaciones ahí de compañerismo y de juego que se dan también en diferentes grados. Eso está bueno. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos para este bloque? Ahora vamos a escuchar qué dicen los chicos de quinto. Acá estamos con Francisco Pirato Wendersky, de quinto grado. Bien, les voy a hacer unas preguntas del bullying. Según lo que vos sabes, ¿qué es el bullying? Es cuando alguien de mayor edad o muchos molestan a uno. ¿Recordás si alguna vez estuviste en una situación que te dejaron de lado o te discriminaron? ¿Cómo te sentiste? No, que yo recuerde ahora mismo, no, pero... Bien, sin decir nombre. ¿Conoces a alguien que hizo bullying? ¿Esa persona también te hizo a vos? Sí, ahora mismo... A ver, bueno, ahora me acordé de un compañero que tiraba las cartucheras a la basura. Claro, bueno, gracias. Continuamos en el aire de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Estás escuchando en este bloque a Jazmín Ochoa y Mora del Re, conduciendo este programa de sexto grado. Espectacular, ahí el compañero que pasó por el aire. ¿Qué más tenemos para este bloque? Ahora vamos a escuchar algo que es Yo me siento bien en la plaza cuando... En la plaza me siento bien cuando... Van mis amigos y jugamos entre todos. Cuando juega el fútbol y todos la pasamos bien. En la plaza me siento bien cuando... Cuando compartimos cosas. Cuando están mis compañeros y no me dejan de lado. En la plaza me siento bien cuando... Cuando todos también la pasan bien. Nadie me deja de lado. En la plaza me siento bien cuando... Cuando hay un día soleado. Qué lindo espacio la plaza de este barrio para jugar y para encontrarse con amigos y amigas, ¿no? Sí. Está re bueno. Veía cuando se fueron ahí, por ejemplo, después de esta situación pandémica, que nos mantuvo a todos y a todas en las casas y cuidándonos, como cuando se iba liberando se empezaba, yo estoy viviendo a una cuadra de acá, y es como una cuadra de paso para muchos de los chicos y las chicas que van para la escuela o para la plaza, y como de a poquito iban apareciendo los chicos con la pelota o las chicas con la pelota, las bicicletas, y caminando para la plaza. Y algo importante también que se empezó a escuchar, desde la plaza empezó a venir el murmullo de los chicos y las chicas jugando. Así que buenísimo, buenísimo. Bueno, Jazmín, Mora, ¿cómo la han pasado en este bloque? Bien, muy bien. ¿Se van a quedar para el bloque que viene o vienen otros compañeros? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a aflojarnos un poco con música. Vamos a, no sé, así a bailar, pero a distendernos un poco. Sí. Música en el aire, entonces. Quiero contarte algo que creo que no has escuchado. Es algo importante, no mires para abajo, tampoco a otro lado. Si eres gordo, flaco, muy alto, a este país te has mudado. Si llevas gafas, si eres bajito, todos de ti se han burlado. Nos queremos tal y como somos, porque el que más se mete con otros siempre es el más acomplejado. Nos queremos tal y como somos, no cambies por nadie, levanta la mano si estás de mi lado. El amor es libre como las olas que bailan adentro del mar. Oreja grande, narices gigantes, se te da genial insultar. Improvisa pa' otras cosas que sirvan para algo más que molestar. Nos queremos tal y como somos, que más se mete con otros siempre es el más acomplejado. Nos queremos tal y como somos, no cambies por nadie, levanta la mano si estás de mi lado. Vuelve a sonreír, vuelve, vuelve a brillar, que todos aquí somos igual. Vuélvete a decir, vuelve, vuélvete a mirar, ese eres tú y nadie más. No pare que todos se enteren, tú puedes volver a brillar. Ya no quiero ver tus ojos rojos, que enciendan bien los focos. Vamos a la fiesta y vamos a volvernos locos. Yo soy el espejo, no aquel cristal que roto. Vamos a la calle, vamos a bailar, vamos a gozarla, quiero disfrutar. Así soy yo y lo que piensen me da igual. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Continuamos en La Voz que nos une, el programa estrella de esta radio de la 105.5 de FM Los Coihues, con conductores y conductoras estrellas que vienen a hacer el aire y hacerme poner feliz a estas horas de la madrugada en el aire de nuestro barrio. Vamos a dar... Jazmín Mora, vamos a hacer una cosa, vamos a dar la temperatura para que la... los vecinos, ay, para que los vecinos y las vecinas nos crean que estamos en vivo. Ahí se ha caído el termómetro. ¿Llegan a ver ustedes la temperatura ahí? 19 grados. ¿19 grados? Ya no tenemos que ir para el lago rápidamente. Por eso entramos en el último bloque de este La Voz que nos une del día de hoy. Tenemos mensajes, vamos a ver. A ver quiénes son. Uno que pone un texto larguísimo, que es por otra cosa. Ahora, saludos y felicitaciones a los chiques de sexto por animarse a trabajar este tema tan complejo. Abrazo a todos, nos dice Paula, que nos deja este mensaje. Tengo otro mensaje más. Acá está. Los felicito a la radio, a los chicos y docentes por abrir estos temas a la comunidad. Hace mucha falta, gracias. La Abu de Feli nos manda este mensaje. ¿Cómo se llama? La Abu de Feli. Mercedes, ahí está, le mandamos un abrazo también a Mercedes. Y por ahora son todos los mensajes que van llegando. En el final de este bloque vamos a estar sorteando el helado, programa 2 medio kilo de helado. Programa de sexto grado, programa dedicado al bullying y al grooming. Y están en el piso, ya pasaron Felipe Bautista, que ahora están trabajando aquí conmigo y aprendiendo un poco cómo se hace la operación técnica. Y en el aire de este último bloque, las mismas conductoras del tercero, estamos hablando de Jazmín Ochoa y de Mora del Re. Y ha cambiado en la conducción, co-conducción, ha cambiado Roxana por... ¡No! ¿Qué pasó con Abigail? ¿Qué pasó? Me abandonó. ¡Ah! Abigail, atención Abigail, te estamos esperando. Ayer te conocí, dijiste que ibas a venir a la radio. Si se animaron Jazmín y Mora, tendrías que haber venido. Está bien, así la mandamos bien, bien, bien al frente. Bueno, compañera Jazmín, compañera Mora, adelante con el último bloque del programa. Antes quería recordar el desafío, que es mandar un audio sobre qué opinan de que se trate el bullying en la escuela. El audio lo pueden mandar al número 2944-784040. Está bueno. Si no llegan por ahí en el, a lo largo del programa, capaz que pueden dejar esta consigna al aire y después nosotros ponemos, hacemos separadores para otros programas. ¿Cómo era la consigna? Mandar un audio sobre qué opinan de que se trate el bullying en la escuela. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Y repítame el teléfono ya que estamos. El teléfono es 2944-784040. Y ahora sí, entramos en el último bloque de La Voz que nos une del día de hoy. Yo quiero remarcar que esta es una situación muy difícil, ya que tanto el que recibe el bullying como el que lo hace necesita ayuda. Es una situación que deja cicatrices y que desde hace generaciones sucede. Vamos a escuchar un audio, ¿les parece? ¿A quién vamos a escuchar? A Lili. ¿Nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana. Ok, ¿hace cuánto tiempo que sos docente? Hace muchos años. Empecé a trabajar en el año 2000, pero con continuidad a partir del 2009. ¿A qué escuela primaria ibas? Al Instituto Santísima Virgen Niña. ¿Se hablaba sobre bullying? No, ni siquiera existía ese término en esos años, hace muchos años de eso. Okay. No, para nada. ¿Sufriste vos o algún compañero alguna situación de rechazo o maltrato por parte de tus compañeros o compañeras? No, yo no, pero sí recuerdo que una compañera sí sufría por sobrepeso. Oh. No la pasó bien. Ahora a la distancia veo que realmente sufrió bastante por ese tema. Muy desagradable. Sí. Bueno, gracias. De nada. ¿A quién escuchábamos recién, Jazmín Mora? Del perdón, liceo, perdón. Liceo Lector. ¿A quién, perdón? A Lili del Desafío Lector. Muy bien. ¿Y a quién vamos a escuchar en esta segunda parte del último bloque? A Marisa. Nombre. María Isabel. ¿Hace cuánto sos docente? ¿A qué escuela primaria ibas? A la Escuela Provincia de Santa Cruz en Buenos Aires, en Capital Federal. ¿Se hablaba sobre el bullying? No se hablaba sobre el bullying, pero la gente se burlaba, mucha gente se burlaba de nosotros. O sea, con el nombre de bullying no, pero sí había burlas y maltrato, tanto de los grandes entre sí, de los grandes a los chicos, y de los chicos entre sí, y de los chicos a los grandes. O sea, entre todos era un poco importante. ¿Sufriste vos o alguien o algún compañero una situación de rechazo o maltrato por parte de otro compañero? ¿Otro rechazo? No. Pero sí de burlarse y hacer bromas. Por ejemplo, la típica broma, yo usaba anteojos, la típica cuatro ojos. Hicieron mal y me lo rompieron. Eso también, qué maldad decir cuatro ojos, algo que también era un apodo horrible, horrible, que pasaban, es verdad, como decía, ¿quién escuchábamos recién? A Marisa. Como decía Marisa, estas situaciones que eran totalmente normalizadas y que como que levantaban también el piso de lo que uno consideraba que estaba bien y de lo que estaba mal. Y situaciones de maltrato. Y a veces, ¿saben qué pasaba? Esto también tiene que ver. Uno muchas veces cuando iba a su casa, como en la escuela eran normales estas situaciones, en una reunión, vio que no sé, ahora no sé cómo sea, pero cuando yo era chico era como que en una reunión con la familia había que portarse, pero tenían que ser el nene o la nena más buena del mundo, ser el hijo perfecto, y por ahí uno así repetía algo que había... Che, ¿sabés que en la escuela le dijimos cuatro ojos? Y ahí se armaba una, y situaciones que en la escuela pasaban como normales, o que fuera de una reunión, situaciones que también en la familia pasaban como normal y que no estaban buenas, que hoy las conocemos como bullying o como grooming, ¿no? Estas situaciones pasaban hace mucho, solamente que ahora se trabajan en la escuela. Claro, claro. ¿Y para qué les sirve a ustedes? Esto les pregunto yo como para enterarme. ¿Para qué les sirve a ustedes que se traten en la escuela estas situaciones? Para tomar conciencia. Y para que no siga pasando. Está bueno, está bueno. Buenísimo. Bueno, ¿y tenemos algo más para este bloque? Sí, ahora vamos a entrevistar a la mamá de Kailen. Mi nombre es Marisol Alejandra Zuloaga, soy la mamá de Kai y Kai me va a hacer unas preguntas. Hola, soy Kailen y le voy a hacer unas preguntas a mi mamá. Según lo que sabes, ¿qué es el bullying? Lo que sé más o menos ahora del bullying es que es una forma de discriminación y... Por ejemplo, las redes sociales hacen mucho daño. Es una de las formas de hacer bullying que llega a lastimar a mucha gente, a personas, a familias, a niños. Sirve también para hacer cosas buenas. Se está usando mucho para hacer discriminaciones hacia las personas. Y no está bueno. ¿Recuerdas alguna situación en que te dejaron de lado o te discriminaron? Sí, por mi forma de ser. Por cómo hablaba, por ahí, por cómo te vestís, esa era la forma de hacer bullying. O bueno, si a otra persona no le gustaba cómo eras, mandaba, no sé, pegarte. Sí, te pegaban o te dejaban de lado, se reían de vos, te hacían burla. ¿Se burlaban física? Sí, sí. ¿Conoces a alguien que hizo bullying? No digas, no, si no crees, no digas nombres. Sí, en el colegio me ha pasado. Por ejemplo, en alguna fiesta también me ha pasado. Me he sentido, como yo le digo, sapo de otro charco. Creo que es algo así. Que no te sentís cómoda, no te sentís a gusto porque te hacen formas de discriminarte. Entonces no te sentís cómoda. Por eso no iba a muchas fiestas del colegio y no me invitaban a partir. Algunas no me invitaban. Y prefería decirle a mi mamá que me preguntaban, ¿le preguntaste a tu mamá para ir a la fiesta? Y yo les decía, sí, pero mi mamá no me deja. Entonces no iba. En los trabajos también hay discriminación de distintas formas. De un jefe hacia un empleado. Hay muchas formas de abusos. Y sí, me ha pasado en trabajos. Bueno, gracias. No, nada, espero que ayude, que sirva. Sí, va a servir. Para las personas. Gracias. Y que los colegios tienen que haber algún proyecto para que esto no siga avanzando más. El colegio se tiene que involucrar y las familias también. Tiene que haber algo que podamos hacer para ayudar que esto no siga avanzando, el bullying. Bueno, esto sobre todo. Pasaba ahí el testimonio de quién, Jazmín Mora. De la mamá de Kailén. Qué testimonio, porque uno también, y qué bueno que se anime a contarlo, ¿no? Porque uno cuando se vuelve adulto muchas veces como dicen, no, pues eran cosas que no, que me pasó cuando era chica o que le pasó a alguien cuando era chico, y sin embargo en este testimonio uno se da cuenta cómo deja marcas también esto, ¿no? Y está bueno tenerlo en cuenta a la hora de no hacer una situación o no generar una situación así, el pensar en que, aparte de lo que le diga a mi amigo, a mi amiga hoy, o a mi compañero, compañera hoy, le estoy por ahí marcando algo o le estoy destacando algo que no le gusta a él de su personalidad. Les cuento una, de un cumpleaños que me acuerdo. ¿Puedo contar? Dale. Bueno, me enteré que había un cumpleaños, había una plaza muy grande, un parque cerca de mi casa, que ahí íbamos a jugar a la pelota. Y yo sabía que había un cumpleaños, pero no me habían invitado. Y me fui a la plaza igual. Y fui y estaban todos mis compañeros y eran todos los varones en ese momento jugando a la pelota. Y le pregunté, ¿y pero a mí no me invitaron? ¿Sabés qué me dijeron? No, porque vos te comés todo. Y mire, tengo... Eso fue en la primaria y me sigo acordando. Y me acuerdo quién me lo dijo, que a pesar de eso es mi amigo desde los 3 años y nos seguimos viendo. Hace 50 años que somos amigos. Pero bueno, ya lo perdoné, pero igual me acuerdo. Así que eso, tener en cuenta, ¿no?, lo que por ahí uno genere en el otro también. Ahí estamos. Y le cuento otra. Hoy mi amigo. Hoy mi amigo es más gordo que yo. Bueno, adelante, Jazmín Mora. ¿Sabías que el tema del grooming no se trabaja hace mucho? ¿No se trabaja hace mucho en la escuela? No sabía mucho. ¿A quién vamos a escuchar ahora? A Lucio. La ley de ESI 26.150 de educación sexual integral establece el derecho de niñas y niños, adolescentes y jóvenes y personas adultas a recibir educación sexual integral. El establecimiento educativo público de gestión estatal y privada. Hola, soy Bianca de séptimo grado. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Cohetes. Y estamos llegando ya al final de este La Voz que nos une del día de hoy, programa que ha contado con la presencialidad de los chicos y las chicas, en este caso de sexto grado, que han venido a ocupar nuevamente su espacio en el aire, en la conducción. Hoy estuvieron en el aire Felipe Urreta Vizcaya, Bautista Piaggio, Jazmín Ochoa y Mora del Re, encargándose de la conducción y la participación de todos los chicos y las chicas de sexto, y aparte de un montón de compañeros y compañeras de otros grados, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, ¿estamos llegando al final? Sí. Bueno, ¿tienen algo más que quieran comentar, algo más que quieran decir en el aire de la 105.5? Vamos a resaltar las importancias de esta ley. Adelante. Yo puedo contar algo de la ley de educación sexual integral. Hace poco estuve investigando acerca de esta ley. Ley que cumplió 15 años, ¿no? Sí, que sí. Como el nombre lo indica y como muchas veces mal se piensa, no es una ley que habla de sexo en las escuelas, sino que justamente lo que hace es educarnos para una sexualidad integral dentro de los establecimientos educativos, y que esto es obligatorio tanto para las escuelas públicas como para las escuelas privadas, algo que se va tratando a lo largo del año y que también se va modificando. Lo bueno de esta ley es que se va modificando porque, por ejemplo, hace 15 años había un montón de situaciones que no existían. Por ejemplo, mucho de lo que tiene que ver con lo que fue la campaña que terminó con la aprobación de la ley de aborto libre y gratuito en el Congreso, o también los derechos de lo que en algún momento se conocía como minorías sexuales, la comunidad LGTBI y otro montón de cuestiones. Esto es lo que me voy acordando ahora y lo que estuve leyendo hace algún tiempo. Así que por ahí podemos, como contexto, decir algo de esto, de lo que es esta ley de educación sexual integral. Sí, todo esto más que nada es para concientizar a las personas. Espectacular, espectacular. Y tener en cuenta esto, ¿no? Que estamos hablando de derechos. Esto es fundamental, estamos hablando de derechos. Bueno, Jazmín Mora, ¿algo más? No, nada más. ¿Saludamos a todos los compañeros y compañeras? ¿Se sintieron bien así? ¿Usted cómo se sintió? Mire, está menos colorada que cuando llegó. Cuando llegó estaba así que... No. ¿La pasó bien o no la pasó bien? Tenía mucha vergüenza, pero está buenísimo. Sí, yo también tengo una vergüenza. Cuando escuche la repetición de este programa los domingos a las 5:30 de la tarde, ahí digo, qué vergüenza lo que dijo el aire. Bueno, ahí, pero cuando estoy al aire se me pasa. Les agradecemos por haber estado haciendo este programa. Esperemos que les haya gustado. Gracias a vos. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Que se repita, y lo bueno es que el año que viene ustedes van a estar en séptimo. Yo sé que en séptimo son grandes y que hacen otras cosas, pero ojalá que vengan a la radio en algún momento de séptimo grado también. Sí, ojalá. ¿Está? Bueno, ¿nos vamos? Sí, sí. ¿Nos sorteamos el helado? No, yo tengo una moción acá que hemos hablado con Felipe y con Bautista. ¿Hacemos esa entonces? ¿Lo guardamos? Bueno. El helado me lo han regalado a mí. No, mentira, no me lo regalaron a mí. No, se lo vamos a dar a las maestras de los sextos para que lo sorteen entre los chicos y las chicas de séptimo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Está bueno, ¿no? Tengo un audio, a ver qué ha llegado ahí, ya casi en el momento de irnos. Dice, gracias a la radio, a las profes y a los estudiantes, nos mandan aquí. Salió el celular de Jorgelina, de la directora de la escuela. Agradecemos a las profes, a Abigail Delgado, por más que no viniste, te agradecemos por haber hecho este programa, por todo el laburo previo, a Roxana López, que estuvo aquí en el aire, a Felipe Urreta Vizcaya, que estuvo en el primer bloque y en el segundo con Bautista Piaggio, y a Jazmín Ochoa y a Mora del Re por estar en el aire del tercer y cuarto bloque. Felicitaciones y muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. ¿Nos vamos? Sí. ¿Nos vamos con música? Yo tendría que encontrar un tema de Axel. Acá lo tengo. Nos vamos con Axel y el tema Celebra la Vida. Ahí estamos. Chao. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo se brinda. Celebra la vida, segura. dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo.